votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Feliz, feliz comienzo de semana en otra sesión de Veneco por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba Fancinero, en sus redes sociales, en otros 60 minutos selectos del mejor punk, rock y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Recordarte que tuvimos que crear una emisora digital web para que los cuatro acordes realizados en este país tuvieran un sitio privilegiado, tuvieran un espacio dedicado para recordar lo que se hizo antes y lo que está sonando ahora. Así que vamos a comenzar, como siempre, con los estrenos de la semana. Tenemos dos agrupaciones, una de ellas son los Pejerrey desde el estado Carabobo, que acaban de publicar en redes sociales su nueva producción. Es el primer disco que editan estos muchachos desde Valencia, y además muy particular porque precisamente este es el nombre de este disco de pop punk melódico de letras ligeras que se llama Valencia, y de allí lo que vamos a disfrutar es el tema que abre esta producción, que se llama Superhéroes. Y seguidamente lo que vamos a tripear es la gente de Cadáveres Podridos. Recordarte que los Cadáveres son una iniciativa llevada por Juan Pablo Núñez, conocido por su larga trayectoria en la banda maracucha Doña Maldad, que junto con el baterista de esta banda, Jorge, y otros amigos, está llevando esta iniciativa paralela, y que recientemente en Bogotá han grabado nuevas canciones en otra sesión en vivo. Así que de esa sesión, lo que vamos a disfrutar en un estreno que nos ha dado Juan Pablo para Veneco de Humano Derecho Radio es el tema Viva Nada, este proyecto de folk punk que ahora suena muchísimo más potente porque está grabando con una banda, con bajo, guitarra, batería, y está sonando de manera increíble. Así que rápidamente empezamos en Veneco por Humano Derecho Radio con Pejerrey y seguidamente Los Cadáveres Podridos. Estará. Me toma. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Eso fue Juan Pablo Núñez con su agrupación Cadáveres Podridos, un proyecto paralelo a Doña Maldad y que también se estará presentando el próximo mes de mayo en este festival de música punk que se va a hacer en México de 2 días y que cuenta con la participación no solamente de los Cadáveres Podridos y de los Doña Maldad, sino también de otras bandas venezolanas como los propios Apatía No, que van a compartir tarimas junto con gente como Resis, Anexis, con Defiance, con Masacre 68 y otras bandas en un cartel bien importante. Creo que ha sido el festival de música punk y hardcore más importante hecho de manera independiente de los últimos años. Y hoy vamos a tener, después de los estrenos, vamos a tener un programa enfocado, dedicado a los temas de algo que ha sido cantado por los punk de ayer, por los punk de hoy y seguramente por los cultores del género el día de mañana. Es decir, temas que denuncian, que reclaman contra la represión policial de los organismos de seguridad del Estado. Alguna gente quizás se le puede olvidar, alguna gente cercana al gobierno, ese oxímoron del punk gobiernero seguramente ha dejado de cantar contra estos temas, pero la irreverencia y la rebeldía de este género es una de las dimensiones que tiene muy, muy presente. Decirte que en el año 2016, según la Organización de Derechos Humanos Provea, 337 personas fueron víctimas de violación al derecho a la vida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Una cifra, según ellos, récord en la serie de tiempo elaborada por esta organización desde el año 1989. Pero de esto vamos a continuar conversando en nuestras pausas y por ahora disfrutemos de música. En primer lugar, la gente de Ministerio de Suprema Infelicidad, esta agrupación que no es 100% de género punk, pero creo que la actitud que tienen por supuesto es muy diferente de aquellos que se paran los pelos y tienen una estética, pero que ante la grave situación venezolana han optado por el silencio. Esta gente que viene de agrupaciones de la escena rockera de Caracas se juntaron en las protestas del año 2017 y grabaron varias canciones para denunciar lo que estaba sucediendo. Vamos a disfrutar de esta gente con una actitud, bueno, super punk. El primer tema llamado Policía Nacional. Y después de los Ministerios de Suprema Infelicidad, vámonos atrás en el tiempo con los Alternativa Radical Hardcore, una agrupación que existió en Venezuela a finales de los 80 y comienzo de los 90, y de una de las sesiones de ensayo, porque esta banda nunca logró registrar una producción formal. Vamos a vacilarnos el tema No Más Cuerpos Represivos. Ministerio de Suprema Infelicidad, Punde Hoy con Policía Nacional y Alternativa Radical Hardcore. También los cuatro acordes de ayer con el mismo tema, con No Más Cuerpos Represivos, sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Tú no hayas pueblo contra el mismo gente, igual los cerdos que nos roban y nos quieren. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio, esta plataforma para divulgar y difundir todos los héroes y los exponentes del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Y revisas en tus archivos, en tus baúles sonoros y consigues viejas grabaciones, por favor, compártelas con nosotros. O estás tocando en alguna agrupación o conoces a algún pana que tenga un proyecto de música punk y hardcore que ya haya grabado algún tema en estudio, por favor, que nos lo remita a humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com, para poderlo programar en este espacio. También nos puedes contactar por nuestra cuenta Twitter, piso abajo Humano Derecho, y hacernos mención con la etiqueta numeral Veneco, Veneco con C. Este es un programa especial sobre la represión, el tema o uno de los temas favoritos de los cuales cantan los punk en todo el mundo. Para finalizar, en negro anterior a los Alternativas Radicales Hardcore, en una grabación bastante precaria, pero eso es lo que hay de esta banda, es el registro sonoro que ha quedado de este grupo en uno de sus ensayos. Así que eso es el tipo de cosas, recordando a toda la gente que grabó, que promovió autogestión, independencia, virulencia y desafío a la autoridad a través de la música. Y estábamos compartiendo los resultados en este programa especial contra la represión del informe anual de derechos humanos de Provea. Decíamos que durante el año 2016, que son los últimos datos procesados por esta organización, las violaciones al derecho a la vida se incrementaron en un 24,8% respecto al año anterior. Y cuando hablamos de violación a derecho a la vida es porque en Venezuela no existe la pena de muerte, Y como nos lo recordó amargamente el caso de Oscar Pérez, cuando la policía neutraliza o detiene a una persona que la está acusando de cometer algún delito, la tiene que poner bajo la orden de los tribunales. En Venezuela esto no existe, la pena de muerte está actuando por la vía de los hechos y mucha gente está falleciendo a manos de la policía y no todos son delincuentes. Una cosa que nos ha recordado, por ejemplo, las secuelas del operativo de liberación del pueblo. Pero vamos con más música y seguiremos conversando de este tema en este Veneco especial antirrepresivo. Lo que viene a continuación es una pareja, porque son dos personas de Valencia que ahora están radicadas en México, en el Distrito Federal. Ellos tocan la batería y la guitarra de una manera extraordinaria, con mucha potencia, sin usar el bajo en sus grabaciones. Ellos son los Cardiel, que de allí, de su disco Local Solo, vamos a disfrutar el tema GNB, o que son las siglas de la Guardia Nacional Bolivariana. Y seguidamente, porque estamos colocando una banda actual, combinándola con una que ya no existe, vamos a oír seguidamente a los Drum Dead, que fue un conjunto caraqueño muy influenciado por lo que se hacía en Finlandia, el hardcore de ese país. Un tema de su única, del único CD que sacaron antes de que sus integrantes se fueran de Venezuela y hoy fueran parte de la diáspora. Así que de ese primer y único disco de los Drum Dead, el tema es Brigada del Terror. Cardiel y Drum Dead sonando por Veneco en Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. We'll be right back. Esos fueron los Drumdes desde Caracas con esa primera y única grabación, muy influenciada por todas esas bandas que en Europa y especialmente en Finlandia comienzan por Dis. Ese ritmo frenético del hardcore, y ellos allí grabaron este tema llamado Brigada del Terror. Estás en sintonía de Humano Derecho Radio. Recordarte que Veneco aparece los lunes y los miércoles en un horario bien curioso, lunes y miércoles a las 8 de la mañana, bien temprano, para que comience la semana con todo. Y la retransmisión en la tarde son los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. Finalmente, el último momento en que se pasa el programa es el sábado a las 3 de la tarde también. Sin embargo, si no lo puedes escuchar en línea, en vivo, también tenemos el archivo en, valga la redundancia, archive.org, archive.org. Allí te metes en esta página, tienen un buscador, pones Veneco Punk, Veneco con C, y te van a salir todos los 25 programas de este podcast que está recopilando punk y hardcore venezolano nuevo y antiguo, con cosas que conocías y seguramente otras un poco más anónimas. Así que esto es este esfuerzo, gracias a la iniciativa colaborativa de mucha gente que ha mantenido viva este género en nuestro país. Y veníamos hablando los resultados del informe anual de Provea en materia de derechos humanos y el derecho a la vida. Y ellos decían que 279 personas en su informe anual del año 2016 habían sido víctimas del operativo de liberación del pueblo. Estas redadas indiscriminadas contra zonas populares que marcaron una pauta bien negativa en los operativos de seguridad ciudadana. Ahí hubo redadas, detenciones indiscriminadas y masivas. Los policías y los otros organismos de seguridad se metían en las casas sin orden judicial, robaban, se llevaban las cosas de la gente, y eso se ha repetido en las manifestaciones en los últimos momentos de la seguridad en nuestro país, o de la inseguridad. Así que la OLP, o este nombre tan curioso, el Operativo Liberación del Pueblo, es la represión de un gobierno que ha dejado de ser democrático y que debería ser la materia prima de muchas bandas de punk para cantar sobre esta situación. Lamentablemente algunas están en silencio, otras están yéndose de Venezuela, pero todo lo que aparezca de protesta sobre este tema, por supuesto, lo vamos a colocar en Veneco, como las dos bandas que vienen a continuación. Seguimos en esta dupla de una banda nueva, una banda antigua. En primer lugar, Los Agente Extraño de Caracas, con su tema Los Héroe de Azul. Y informarles que Los Agentes Extraños están mezclando las grabaciones que hicieron a finales del año pasado, diciembre de 2017, lo que va a ser su nueva producción, que seguramente nos va a deparar muchas alegrías. Pero de lo viejito de Agente Extraño, vamos a escuchar este tema que ya hemos colocado antes, Héroe de Azul. Y para escuchar a continuación, también de Caracas, Los Desquiciofrénicos, una banda con bastantes referentes del punk español, del punk vasco, como Escorbuto, como van a oír a continuación, de su tema Seguridad Insegura. Los Esquizofrénicos tampoco existen. Uno de sus impulsores, que es Reinaldo Molina, se encuentra en Ecuador y forma parte de la diáspora, haciendo también muy buena música con otros proyectos. Les deseamos muchísima suerte. Y por supuesto, un saludo si nos está escuchando en los actuales momentos. Así que, en primer lugar, Agente Extraño, y seguidamente Desquiciofrénico, sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. We'll be right back. pistola, tu mejor respaldo. Un negocio personal donde todos participan. En una esquina fríamente calculado, tu objetivo está claro, solo tienes que robarlo, ladrón. Eres un héroe de azul. Beneco por Humano Derecho Radio. Los cuerpos de seguridad. Corazón y mamá, ya que decepción. Los cuerpos de seguridad, indefensos. Corrupción, corazón y mamá, que decepción. We'll be right back. de seguridad, indefensos. Corrupción, corazón y mafia, qué decepción. Los cuerpos de seguridad, indefensos. Corrupción, corazón y mafia, qué decepción. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio, 60 minutos donde las estrellas son los cuatro acordes tocados con furia y desafiando a la autoridad, la comunidad independiente, buscando estilos de vida alternativos, gente que no se siente a gusto con lo que tiene a su alrededor y utiliza la música y la cultura para intentar cambiar las cosas y por supuesto tener un espacio en el mundo. Eso ha sido el punk durante sus 40 años y ojalá que eso siga siendo así. Hay muchísima gente que está bregando para que eso se mantenga. Recordarte que hoy tenemos un programa especial sobre la represión y recordábamos algunas estadísticas que ofrecía el informe anual de Provea. En Venezuela se sigue torturando, así como ocurría en el pasado, existe en el presente. No es que la policía de antes de 1998 fuera peor o mejor, sigue siendo lo mismo, pero ahora con una característica que es que no hay castigo, no hay instituciones, no hay nadie que le ponga un freno y por supuesto los ciudadanos como tú y como yo somos huérfanos, huérfanos a merced del abuso y el abuso de poder por parte de los uniformados. Según Provea, durante el año 2016 ellos registraron 1.790 casos de violaciones del derecho a la integridad personal, es decir, que durante esos 365 días del año 1.790 personas fueron víctimas de tortura y malos tratos por parte de los funcionarios policiales. Según Provea, el 95% de estas víctimas fueron hombres y 4,2% son de género femenino. Tenemos dentro de los cuerpos responsables, tenemos en primer lugar a la Policía Nacional Bolivariana, que fue responsable de 1.642 casos de tortura y de malos tratos contra los ciudadanos. La gran promesa de la simulación bolivariana fue crear una nueva policía con adjetivos como humanista, etcétera, etcétera, pero fíjense que el resultado ha sido el mismo y es por eso que los punks han cantado contra los uniformados el día de ayer, el día de hoy y seguramente lo van a continuar los cultores de este género el día de mañana. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? En primer lugar, a los Zombies No, una banda de venezolanos que recientemente se acaba de ir del país, radicados en Francia, han editado un disco llamado Divided We Fall, después de La Única Culpa Que Tengo, que es de allí donde vamos a extraer esta canción que se llama Gendarme Nazi o Nal, Nazi así, alegoría a lo que ocurrió en Alemania en la década de los 40. Gendarme Nacional de Zombies No, de su segundo disco, en donde ellos cantaban a la realidad y pusieron el listón muy alto para que otros punks también gritaran en contra de lo establecido. Y seguidamente una banda que hoy no existe, los Zombies No se fueron pero continúan tocando, sin embargo otra agrupación que también tocó durante muchos años, Los Nada. Eduardo Loyo, su cantante, está hoy en Colombia y la agrupación está tomándose unas vacaciones que no sabemos hasta cuándo serán. De su segundo disco vamos a escuchar un cover que hicieron Los Nada de la banda RIP del País Vasco, Policías No, más explícito imposible. Zombies No con Gendarme Nacional y seguidamente Nada con Policías No, sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Criminales uniformados, personas disociadas con poder. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Qué bien sonó esa versión de los Vascos de R.I.P. de RIP por parte de los Criollos de Nada, una agrupación que hoy se ha tomado unas vacaciones, no sabemos hasta cuándo. Su guitarra y cantante está actualmente en Colombia, forma parte de la diáspora y se ha sumado al coro de voces críticas contra la dictadura en nuestro país. Seguimos en Beneco, ya en la última parte de este programa dedicado a la represión de las bandas que han cantado en nuestro país, una selección, porque por supuesto hay muchísimas canciones más y sigue siendo uno de los problemas, el abuso de poder por parte de quienes tienen una chapa y que ahora le violan los derechos humanos a toda la gente, a toda la población. Tenemos, según las estadísticas de Provea, que hay otros, además de la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron responsables del 28% de los casos de tortura del año 2016. Luego estuvieron los uniformados de la Fuerza Armada Nacional con el 20% de los casos y a nivel nacional, el SEBIN ocupó el cuarto lugar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con 1,22% de la situación. Y esto fue parte de las estadísticas de esta Organización de Derechos Humanos, que ustedes pueden consultar en su página web www.derechos.org.be. Allí van a ver una pestaña que dice publicaciones o informes. Ahí está el último informe anual, ya ellos están preparando lo que va a ser la compilación de la data del año 2017. Ya nos despedimos, vamos con los últimos dos temas de esta sesión número 26 de Beneco. Vamos en primer lugar con una gente de San Felipe que está activa desde el año 2011. Ellos son la agrupación Lacras, cuyos miembros son Miguel Mendoza en la batería, José Dudamel en el bajo y Luis Camacaro en la guitarra. De sus primeros temas registrados tenemos otro también bien directo llamado Antipacos. Y finalmente, otro de los temas que aquí nos gustan muchísimo, una banda que también hizo escuela en Venezuela, los Juan Peyote, con otra canción también igual de clara, Por la Calle del Medio. Ellos dicen también Pacos, hijos de puta. Lacras con Antipaco y Juan Peyote con Pacos, hijos de putas. En Beneco, ustedes y yo nos volvemos a encontrar en Humano Derecho Radio o en archive.org la semana que viene. ¡Chao! Hey! Beneco por Humano Derecho Radio.